Muy buenas compañeros de En el Punto de Mira, soy Adri o señor Solid de Hot Factory y lo primero es agradeceros pues el haber contado con nosotros para colaborar y a ver si sacamos entre todos pues el GOTY definitivo del 2017, que sin duda ha sido pues un gran año en el mundo de los juegos, la verdad, para mí uno de los que más he disfrutado sin duda en cuanto a nuevos lanzamientos de los últimos años y por no decir de esta generación en la que estamos actualmente. Y bueno, voy a ir directo al grano. Vamos a ver, primero nos pedíais votar un poquito los 5 juegos que más han destacado, ¿no? Para nosotros. En esta ocasión pues se podría decir que en quinta posición con 2 puntos le daríamos el puesto a Tales of Berseria, que fue un RPG que salió a principios de año. Japón salió mucho antes, pero bueno, nosotros aquí, el resto del mundo lo vimos a primeros de año y la verdad que para mí ha sido de los mejores Tales of que ha salido en los últimos tiempos, la verdad, por esa historia más adulta y más sin tanta tontería, vamos a decir, más cruda, más todo. El que lo haya jugado sabe por dónde voy, pero tampoco puedo decir mucho más por miedo a los spoilers, pero bueno. En cuarta posición, con 4 puntos, pondríamos a Mario Odyssey, porque si bien la nueva entrega grande de Super Mario ha sido un gran juego, yo creo que, o a mí personalmente, la apreciación personal es que no ha tenido la grandeza de lo que fue Galaxy, pero aún así, pues oye, ha sido todo un juegazo y sin duda alguna un estandarte básico en el primer año de vida de Nintendo Switch. Más que merecido este puesto, hay quien probablemente lo ponga adelante, pero para mí el cuarto no está nada mal, sin duda. El tercer puesto con 6 puntos, Yakuza 0. Para mí ha sido todo un descubrimiento la saga Yakuza a raíz de este título en el 2017. Y vamos, es que me ha abierto un mundo nuevo totalmente y es contradictorio, ¿no? Normalmente que hablamos de juegos de mundo abierto, escenarios gigantescos, todo súper grande y muchas misiones a hacer, pues Yakuza te da un barrio que no es tampoco excesivamente grande y parece mentira, pero te puedes perder ahí más horas que en cualquier otro juego, o sea, la verdad. Yakuza 0 con una historia, un mimo por el detalle y una calidad, ya digo, de tanto detalle, tanto, es que hasta la más mínima tontería podríamos comenzar a hablar sobre ello, que si marcas concretas de la época en la que se inspira y en general la personalidad de sus personajes, la historia, es todo. Yakuza 0 la verdad que ha sido para mí una de las grandes sorpresas de este año y que me ha abierto las puertas a una gran saga que ya le estoy dando bastante tute. En segundo puesto con 8 puntos, Nier Automata. Ya conocía, ¿no?, lo que era Nier en sí, la primera entrega, la fama que tenía como uno de esos juegos de nicho, de tapadillo, de que había que jugarlo, ¿no? Uno de esos grandes que quedaron bastante regalados en la época de Play 3 y 360, pero que la verdad en Nier Automata la cosa todavía se ponía como que venía con muchísima más fuerza y no perdí la oportunidad y yo creo que es de lo mejor que he podido hacer en 2017 sin duda en cuanto al mundo de los videojuegos. Sin duda alguna, Nier Automata todo lo que hace es que es impresionante a todos los niveles y también su primera entrega, que a raíz de jugar a este Automata he podido jugar y vamos, imprescindibles, o sea, una manera de contar las historias, una banda sonora, es un todo que, vamos, imprescindible. Tenéis que jugar a Nier y a Nier Automata si no lo habéis hecho ya. Y en primer puesto, con 10 puntos, yo creo que es algo obvio ya, si no lo he nombrado antes, Breath of the Wild, es ya decir cosas que probablemente mucha gente haya dicho, pero no me voy a extender más, simplemente eso. Breath of the Wild para mí es el GOTY, también por eso lo remarco en la segunda categoría que nos pedís de voto, para mí sería Breath of the Wild el mejor exclusivo. Y ya para acabar, el juego que más esperaba, pero que más me ha decepcionado, tampoco es que lo esperase con muchísimas ganas, pero Horizon Zero Dawn, la verdad que con 2 horas dije, no voy a dedicarle ni 5 minutos más a este juego porque ya creo que he visto todo lo que me ofrece, o pienso que es todo lo que me va a ofrecer. Lo comprobé con bastantes amigos y compañeros y me dijeron que efectivamente eso era el juego. Con medio que descubrí la trama y dije, no voy a echarle 30 o 40 horas a algo que no me motiva desde la primera toma de contacto. Así que Horizon para mí fue la mayor decepción. Y nada, señores, gracias y nos escuchamos.